Aún estuvo unos días el árbol en un rincón de la casa, pero no veía a la pequeña Ana, que estaba postrada en cama, muy enferma. Lo que más deseaba era ayudar, pero todo lo que podía hacer era seguir sosteniendo los juguetes en sus ramas, que por cierto, ya empezaban a dejar caer algunas de sus agujas, lo que le producía un ligero dolor. Esa era la parte desagradable de ser un árbol de Navidad.